Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. No tengo patria para dibujar sobre sus paredes con una tiza de la infancia, que viva. No tengo patria que haya que aguantar cada mañana tomando mi taza de café mientras me pule el sol. No tengo patria que me otorgue su pulmón y yo lo otorgue el mío, ser su ruido y la mía sea la voz. Seré el travieso, el malévolo, el rebelde y el arduo, y seré el sabio, el intuitivo, el piadoso y el gran corazón. No tengo patria para escribir sobre el cobre de una de sus casas. Bienvenidos, amigos. Esta es la casa de Hussein Habash. No tengo patria donde me emborrachen sus tabernas hasta el último aliento de la noche, vagabundeando en sus caminos y donde mi corazón sea su terreno. Me abrigue y la abrigue, la escuche y me escuche, como buenos amigos. Pero no tengo patria. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Comienza Abrazando Culturas. Buenas tardes, habéis escuchado Desilusión, del poeta kurdo de Kurdistán, Siria, Hussein Habash, y traducido al castellano por Abdulali Sadó. Buenas tardes de nuevo, con mucha alegría, como cada miércoles aquí en Ágora Sol Radio, poniendo lo mejor de nosotros e intentando aportar nuestro granito de arena al despertar del ser humano. Nos puedes escuchar en directo en madrid.tomalaplaza.net de 19:30, 7 y media de la tarde o casi, hasta las 9 de la noche. Y si te has perdido algún programa porque no nos has podido escuchar en directo, también en madrid.tomalaplaza.net están los archivos colgados. Y también en www.ivox.com, repito, www.ivox.com, poniendo en el buscador Ágora Sol Radio, aparecerán todos los programas de Ágora Sol. Buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso otoñal, esta maravillosa otoñal tarde. Y hoy contamos en nuestro programa con Rashad Urfali y Anuar Ghali, representantes de la comunidad kurda, y que nos ayudarán a saber un poco más sobre los kurdos y la situación que están viviendo. Madera de Cayuco, que nos hablarán de su proyecto como asociación y de su música de mestizaje. Y contaremos con Víctor, profesor de secundaria, que nos contará cómo está la situación en el segundo día de huelga esta mañana. Conectaremos con él vía telefónica. Thank you. maravilloso tema exótico de Gulistán, que se llama Kurdistán el tema. Con esta música tan maravillosa queremos recibir hoy a Rasat Urfali, nacido en Siria y de origen kurdo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Anwar Ali, de Siria también. Hola, buenas tardes, Anwar. Buenas tardes. Os contamos, a Rasat le hemos conocido apoyando las manifestaciones de protesta contra el régimen sirio y es representante de la comunidad kurda en España, donde a lo largo de los años ha creado varias asociaciones. Anwar Ali es kurdo también, refugiado en España desde hace 7 años. Y bueno, él nos ha pedido, como tiene un poco de dificultad con el español y a él le gustaría explicar muy bien aquello que nosotros le vayamos a preguntar, va a hablar en kurdo y Rasat nos va a hacer el favor de traducirnos simultáneamente. Buenas tardes, Rasat, buenas tardes. Buenas, Anwar, buenas tardes. Muchos de nosotros hemos oído a veces hablar de los kurdos y sabemos que sois un pueblo milenario que cuenta con una cultura y lengua propias. Pero decidnos, ¿quiénes son los kurdos? ملتي كرد او ملتي كتوري مازن نزكي 4 مليون انسان وحطناها بدولتها. El pueblo más grande, la nación más grande sin estado es el pueblo kurdo que habita en la zona donde viven actualmente. Con 40 millones. Con 40 millones de habitantes. Sin patria, sin estado. Sin estado, sin. Yani bra gohetersalme mañana. Está dividido en 4 partes. Siria, Turquía, Irak, Irán. La parte más grande corresponde a Turquía. Es el pueblo más antiguo, vive en Mesopotamia. 621 antes de Cristo era el imperio medo que vivían en la zona. Después de entrada la religión musulmana en la zona, invasión musulmana más bien, la religión nuestra era la religión de Zaratustra. La religión musulmana invadió la zona y hizo desaparecer casi esa religión. Pasados 1400 años, queda unas comunidades de pequeñas de practicando la religión de Zaratustra. Alexander Magno da Begra Hatanina. Quedan restos de tiempos de Alejandro Magno hasta estos momentos, restos arqueológicos. Si hablamos de la historia o la historia del pueblo kurdo, es muy larga. Que todos son problemas y son dolor más bien que lo que sangrado, sí, es una historia bastante sangrante. Todos intentaron, todos los invasores han intentado, golpeando, al mismo tiempo golpeando al pueblo kurdo, echar al pueblo kurdo, despojarlo de su tierra, no pudieron. Hasta ahora estamos luchando para poder conseguir nuestro derecho a la autodeterminación. Hasta ahora no está permitido hablar en nuestro idioma en nuestra tierra. Que hay una mujer parlamentaria solamente por el hecho de decir viva la hermandad turca kurda en kurdo le han condenado a 13 años. Y Solochuni awa Zakharov danake le el año pasado tuvo el premio de Sakharov. O khassan jaiz Nobel Salam peden ama le propusieron para el premio Nobel de paz, pero no pudo conseguirlo. Te sabes kurdan be bisite beneri sirf bana ashti bana salam kerna. Todas las canciones kurdas si escucháis, veréis que todo llama a la paz, a la hermandad, a la no violencia. Para poder vivir con todos los pueblos. Esto está demostrado en la historia. Hasta ahora, desde el principio de la humanidad, vivimos con otros pueblos como armenios, asirios y otros pueblos que no hemos tenido ningún problema. Ahí hasta ahora vivimos como hermanos, no ha habido ningún problema. El último ejemplo. Bari semahan yaki siriani kurdan kranev kho manad parlamento turki kaben kanaven bar kho difabek tabiko 100000 insana. Hace 2 meses intentaron los kurdos meter uno de la religión sirianos, cristianos antiguos, sirianos le llaman. Lo metieron entre cono para poder presentarse apoyado por los kurdos para que poder salir el parlamento de turco. Ahora es como parlamentario sirian en el parlamento de Turquía. Yo quería haceros una pregunta porque el Kurdistán, sí, definir el Kurdistán, ¿qué es el Kurdistán exactamente? Para los que no sabemos exactamente. Geográficamente. Sí, geográficamente. Porchoki de Mesopotamia. Es una parte de Mesopotamia. Como ven en Farat o Dijle. Entre Éufrates y Tigres. Río Éufrates y Tigres. Pensé du 8000 kilómetros mربع. 580.000 kilómetros cuadrados, más o menos como Francia de área de Francia. Era lo de la. Dubai ya camin. طبعا كنت بني بين مرسله كبن يعني. Los kurdos fueron conocidos por varios nombres. Bas Malik Seljuqi 1620 rasman navi jay Kurdistan, Kurdistan navi millati kurdi kurdlekr. Que 1620 uno de los reyes en la zona Seljuqi le llaman que nombró las montañas de Kurdistán. La primera vez se oyó la palabra Kurdistán. Siguen todas las zonas, está conocido por el Kurdistán. Y lo voy a añadir a lo que está diciendo el compañero, de que abarca la zona norte de Siria, entre Tigres y Eufrates, norte de Siria, este, la mitad este de Turquía, norte de Irak y oeste de Irán. La zona esta, casi podíamos decir, mirando al norte el mapa de Turquía, la mitad oriental de Turquía, sí, y que en Turquía es la zona donde más kurdos hay, unos 15 o 20 millones de habitantes kurdos en Turquía. Voy a decir una cosa muy importante y muy extraña. A ver si pueden reconocerlo. دولت عثماني جهاد کرد عرض ترکی پارچه کردن 1916 el imperio otomano se divide en varios países. ده شر یکمین ده 1914 la primera guerra mundial خط کترن چکرن hicieron una línea, una vía de tren que le llaman Orient Express, el famoso Orient Express. Pasaba por por el centro de un pueblo. Quedó un pueblo, es decir, en ese pueblo dividió en dos. Hay casa de dos hermanos, uno quedó en un lado y otro quedó al otro lado. Cuando dividieron en países, como consideraron la vía de tren, dividir entre Siria y en Turquía, por ejemplo, pues un hermano quedó en Siria y otro hermano quedó en Turquía. Sí, dos familias viven cada uno en el mismo país. Había que, países distintos. Había que eshige teurab chuchika kut konasan ya. Es una de las de los dolores que se siente el pueblo kurdo, estar dividido entre estos países. و حتی نیروی هیروهی ام بس جبوی زمانی خوشن نو افوام اللہ تمانه اون دانه بیم نه کرسانه تخوزنه نه تشکید خواهم دبین زمانی ما بمدن بس ام جیزی تر شکی نخوزن لو که استاموس انتنتاندو سولانمنته که نوز پرمیتن ابلار نوسترو ایدیوما نو کریموس ماس ماس که نوز دیخن ابلار نوسترو ایدیوما پرا که نو دسپارسکا استا ایدیوما استا ایدیوما ای استا کلتورا ماس بیم Vosotros sois kurdos, en concreto sirios, ¿no? Sí, la parte siria. En la parte siria. Y habéis dicho que en Siria está prohibido el kurdo, pero tú me comentabas antes que también estaba prohibido el kurdo en muchos otros países árabes. Sí, es correcto. La lengua kurda está prohibida en Siria hasta estos momentos. En Turquía parece que han autorizado, pero que siempre bajo vigilancia turca. Si no está, no está claramente autorizado, es decir, que tolerado más bien, tolerado un poquito. El norte de Irak no está reconocido en la constitución turca, por eso está tolerado. Y que en Irak, en la zona que ahora bajo dominación kurda, que se llama región de Kurdistán, como federalismo que se creó después de la intervención americana en Irak, sí se habla en idioma kurdo, se estudia, todo trato se hace en idioma kurdo y árabe al lado. ¿Y por qué esta prohibición de un idioma? ¿Por qué, qué tiene el kurdo para que esté prohibido en el problema kurd malata ki yani kotab bay tebneri de vagari di rok skandal maqduni malata ki bar ardi khob hatta dawi khob kushtende de kashi barnade el pueblo kurdo, si miramos la historia hasta tiempos de Alejandro el Magno, veremos que el pueblo kurdo ha luchado como fieras defendiendo a su tierra para que no quede en manos de extraños. Due deredan diroka uidan hati benavi kalduch. En aquel momento se le nombraba como Kardoch. U bajara kenavi khab betlisa bajare bad yani navi qaidak khab bedbu warqa sabar khadan illa u bajara hakir bkhune u navi qaidi khay askari lekerna khab bet. Hay una ciudad kurda en Turquía, se llama Bitlis, ¿no? Que hubo un líder kurdo y luchó por ese pueblo y limpió con sangre casi toda la ciudad de los invasores y le llamaron a nombre suyo, actualmente se llama Bitlis. Fue yani harmlat gishkin ha tbalo khabdeki. إيران وتركيا وسوريا لسه تشتكي لهذا الناقن اللي رسل ملتي كل. Que si lo vemos, aunque todos los países que ocupa el Kurdistán ahora mismo, que no están de acuerdo ninguno, siempre las políticas son contradictorias entre ellos, tienen problemas de frontera, problemas de políticamente Irán, por ejemplo, Turquía, hay problema de agua, que ahora hay un problema grande en la zona, que es el problema de agua, no estarán de acuerdo en nada. Pero para oprimir al pueblo kurdo sí que todos están de acuerdo. Una cosita, vamos a poner una canción, una música kurda, y yo te voy a pedir, Rasat, que nos vayas traduciendo más o menos lo que va diciendo la canción. Vamos a poner la canción bajito, la escuchamos un poquito y después nos vas traduciendo y después continuamos ya con la historia personal vuestra y en concreto qué está pasando en Siria y demás, ¿de acuerdo? Comentaremos, sí. Esta es una canción. Esta es una canción que Shivan Parvan lo canta para una ciudad que se llama Halabcha. Para los kurdos es como la Guernica de País Vasco, que fue la que fue gasificado. Mandaron bomba Saddam Hussein en el año 88, tiró bomba química en la zona. Se dice que producto de esa bomba química se llevó de la fábrica de Río Tinto de España. Eso ha habido un comentario, el medio de comunicación se habló aquel momento. Incluso militares españoles fueron a la zona analizando, trayendo incluso la gente quemada con esa bomba y lo trajeron a Gómez Uría aquí, en el hospital Gómez Uría. Entonces ese cantante, Chavan Parwar, nos explica qué es lo que ocurrió aquel momento. Dice que es una zona, ciudad, está cerca de la ciudad de Sulaimanía. Esta ciudad que hicieron desaparecer con la gasificando al pueblo de Halabcha, en 5 minutos mataron 5,000 personas. Incluso gente que conducía el coche no sabían de qué se trataba. Y los que han quedado con defectos. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ir a Siria. Vámonos al momento actual que vive Siria. En concreto, Anuar, tú dices que llevas en España, desde hace 7 años estás en España y que estás refugiado, ¿no? ¿Qué está pasando en Siria? En Siria llevan 42 a 48 años gobernado por una familia que hicieron desaparecer algo llamado política. No hay política que controlan la economía del país. El 60% de la economía del país está en manos de la familia del presidente sirio, Bashar al-Assad. En Siria no hay ningún sirio que pueda decir que no pasó por el control de la policía secreta siria. Después de eso, 48 años y al comenzar la primavera de los pueblos en los países árabes, Siria, los pueblos sirios también se han dado cuenta que ya toca de levantarse y perder el miedo. ¿Cómo comenzó esa revolución? 4 o 5 niños viendo en la televisión lo que ocurre en Túnez, lo que ocurre en Libia, lo que ocurre en Egipto, pues es 4 o 5 niños de 14 años escribieron encima de unas paredes abajo el régimen de Bashar al-Assad. La policía secreta les cogieron a los 5 muchachos, les arrancaron las uñas. Uno de ellos, después de detenerles, no lo han soltado, no han puesto en libertad, pero uno de ellos murió bajo tortura. Cuando el pueblo ya no aguantaba más, salió en defensa de los chicos para que pusieran en libertad. El mismo día abrieron fuego contra ellos y mataron 37 personas. Y ahí el pueblo de Homs, ya que estaba bien, también muy maltratada desde el régimen, porque siempre han sido la oposición, que se han levantado en apoyo de los chicos. Eso en Daraa, nació una ciudad que se llama Daraa. El gobierno sirio no pudo arreglarlo políticamente, no ha podido dar una solución política de reformas, y lo quiso solucionarlo como siempre lo hacen los militares, con fuerza y la violación de los derechos. جيش بردان هم درز باقا اي mandaron el ejército a las calles مخابرات كانوا بدهم يزبكوا que la policía secreta ya no podía controlar de hender wedareda Sí, Anuar, yo quería preguntarte, ¿tú has temido por tu vida? ¿Tú saliste de allí amenazado? ¿Has temido por tu vida en algún momento? Muchísimas veces. ¿Te han amenazado? ¿Estás...? Que no hay ningún kurdo, no pregunta eso. Cuando dice un kurdo, puede decir que pasó por policía secreta. O sea, ¿kurdo, sea sirio o de donde sea? Sí, pero kurdo segurísimo. Pero hay algunos árabes, no, pero los kurdos seguro. Todos los kurdos que ahora vuelvan trabajadores, que hay algunos en Siria, en España, al volver les agarran en el aeropuerto, ven para acá. Le quitan el pasaporte, vete a ver tu familia y vienes para acá. La mitad del tiempo que va a estar en vacaciones con la familia lo pasa en la secreta. Zori mechun, chuna suri, harseji hat nagirtun. Los tres hijos míos que han vuelto a Siria para visitar a la familia, a los tres lo detuvieron. Del matare, harsi yad nagirt. En el aeropuerto, los tres. La hotene ji ella chum bitaz mukhabaratan katan, tishtak dana wana, kub siyasate wain ashqulin, kub barradan. Que al volver les llamaron otra vez y les hicieron firmar un papel para que ellos que no tratarían de política para nada. Normal. El trato con la secreta para nosotros es normal, así que ya es una un pan de todos los días. Sí. Así que una que ساعات 4 الصبح من نظام متشكري يعني كم صلاه منا ساعات 4 الصبح هو تمام مر جيان درخص. Sí, una de las veces yo no sé ni qué había hecho. A las 4 de la madrugada me vinieron me sacaron de las camas. Sin tener no saber el por qué. Resulta que me di cuenta que han comentado que en la misma noche habían estado en un sitio comentando políticamente la política del país. No nada contra pero el normal gobierno, pero kurdan, hablando de política y el derecho del pueblo kurdo. Avaya normal, yani nahiro tbi kurdak bin dasi mukhabaratan darbas nabi, avaya bikun bay'a hukumati. El kurdo que no haya pasado por el control o por manos de la secreta siria es que se puede considerar que son hombres del régimen. Del régimen. Es una cosa para nosotros es normal bien. Hombre, que no es normal, pero para nosotros sabemos la vida que tenemos que vivir. Que yo voy a contar una anécdota que un día yo estaba, cuando estaba en Siria, unos hermanos de 3-4 años, gemelos que tengo, y estaba cantando uno encima de un árbol cantando en kurdo. Y el otro viene corriendo y dice, no cantes, no cantes, pasa la guardia. Es decir, hasta un cantar de un niño, no se atreven los niños a cantar, saben que la opresión es grande. Y además no respetan niños mayores, nada, mujeres, nada. Ya se ha visto en las manifestaciones actuales. Am zori bun, awna oni chek, fishna oni cheker bun. Sibe chand zori oni hatin, dedan awan deh bun. Digo darbaspa, ki yekib kromaji denker, TVP di. Cuando éramos niños, eso me acuerdo también, que nos da, cuando habían hecho unos como ticket, unos vales, el que hablara el kurdo le daban para como castigo, le daban para que luego el que si no dabas, entregabas cuando alguien si chivabas de tu compañero que hablaba el kurdo, entonces al final de la clase le pegaban dice que sí, en caso de que entregar, chivar más bien del compañero, le daban dos palos, sí, le pegaban dos. Sí. Y que si no le entregaba a otro, contigo, diez palos le daban. Castigo. ¿Cómo creéis que ahora estas revoluciones que hay en el norte de África, los pueblos árabes, cómo pueden ayudar a vuestro pueblo, a vuestra situación? ¿Cómo lo veis? Nosotros en Siria se ha concienciado la gente, ya no hay miedo, antes tenían miedo, todos han visto que en Túnez como el presidente de Túnez sale corriendo de Túnez, el de Libia está escondido como ratas por ahí, como él llamó al pueblo ratas. Y que el Siria le toca al egipcio. El de egipcio ya vemos que cómo va encima esa camilla o en la cama esa al juicio. Pero sin embargo, en Siria, el pueblo se ha dado cuenta que ya no puede aguantar más. Entonces ya no hay miedo. Por eso en la manifestación dicen, después de hoy ya no hay miedo. Es uno de los lemas de la revolución siria. Y que el pueblo kurdo participa como cualquier ciudadano sirio. Para nosotros el opresor es para todos. El régimen actual oprime a tanto kurdo como sirio. Pero nosotros tenemos la ventaja de presión más que a los árabes. لما لاتي سوري بره او بر يعني مقايتنا كمحاوله بك بين ليبيا نك هو بر برخبدا كنا جي مرحله Nosotros estamos en Siria o el pueblo sirio, los pueblos en Siria en general, lo que están intentando no pase lo que pasó como Libia, es decir, levantar en armas. Lo que quieren que luchar con paz, es decir, que conseguir los derechos del pueblo sirio o caer al régimen con apoyo del, aunque sea del occidente, pero que sin intervención directa. Que el régimen ahora actualmente dice que hay terroristas y que no son el régimen. En realidad, si el terrorismo que está creando el Estado, el régimen que está creando ese terror en sí, incluso ellos matan, torturan, cogiendo fotos y lo cuelgan en internet para que asusten. No se levanten. La situación en Siria que vamos a sufrir bastante, más que los otros pueblos, porque estos se han dado cuenta lo que ocurrió a los regímenes de Egipto, de Túnez y todo eso. Entonces se defienden con a capa y espada para no caer, porque saben que le van a decir que llegarán a un juicio. No es posible que se vaya a guerra. Es por gran semántica. No creemos que se vaya marcha atrás. Ni el pueblo sirio, los pueblos en Siria, ni el régimen que está intentando conseguir a la fuerza de hierro y fuego mantenerse en el poder. Pero bueno, ya sabéis que ahora mismo no es solo Siria o Egipto o Túnez, que el mundo entero está luchando contra un opresor que es mucho más grande ahora mismo que los gobiernos, porque al fin y al cabo los gobiernos ahora mismo están en manos de un mercado que está haciendo que el mundo esté como esté, ¿no? ¿Tenéis esperanza de que el pueblo sirio y todos los pueblos del mundo, esta revolución sirva para algo, que podamos con estos mercados, que podamos con estos gobiernos que están amasando fortunas y destruyendo pueblos? Yo voy a contestar lo que pienso yo en ese tema, que es distinto mirar en los temas de en Europa comparando con la zona nuestra. Lo que nosotros estamos intentando poder comer tranquilamente, que no nos aquí ya en España, en otros países europeos, lo que es ya ¿cómo diría? En Siria lo que estamos intentando es que no nos quiten el pan, pero aquí hay pan, sí que... Bueno, no sé si sí, pero para tanto chorizo no. Sí, chorizos hay siempre en todos lados. Que el régimen controla toda la economía del país. Sí. Es decir, mire que la zona nuestra, donde vivimos Anwar y yo, es una zona que son 600 pueblos pertenecen a esa región, que estamos muriendo de sed, no hay agua para beber, y estamos a 20 kilómetros de Éufrates, río Éufrates, estamos entre río Éufrates y Tigres, sí. Y estamos pasando sed. Cuando intentaron gente del pueblo, es decir, juntar dinero, crear cooperativas para poder llevar agua al pueblo, el régimen dijo que no. Entonces lo que están intentando, presionando para que se refugie la gente y se vaya a otro país, emigre, para que dejar la zona libre para los árabes. Bueno, pues sabéis que el tiempo en radio es muy limitado. Nos encantaría seguir hablando con vosotros del Kurdistán, del pueblo kurdo. Podéis volver cuando queráis, ya lo sabéis. Antes de irnos vamos a escuchar un tema que se llama... Perdonas, yo quería hacer aclarar que mi compañero aclarara un tema muy importante para nosotros. Yo es que hablan siempre en Turquía, cuando se habla de Turquía, se habla de kurdos y terroristas y estas cosas. ¿Tú cómo lo ves el tema de la revolución kurda en Turquía? Bueno, yani problema kurdan hatana nikom zamani ispani bakhalke fam karamdan. No, los kurdos no hemos podido explicar bien a los españoles en general, a los españoles en especial y al mundo occidental. Bari haftake waftake parlamani almani le Hace una semana una representación alemán del Parlamento alemán estuvo en la zona kurda en Sivas. En 1993 hasta 2000, 17.000 kurdos fueron desaparecidos y enterrados sin saber dónde están. Y una de ellos era una mujer alemana. Lo buscaron y supieron que dónde habían enterrado. Ahora lo están buscando, investigando para sacar el cadáver de esa mujer. Van Mersala Kurdan, Tidowan, Mirleti Kurd. Neb kuştine fikiri, neb irhabi fikiri. El pueblo kurdo nunca ha pensado en terrorismo ni con la lucha armada. Sin embargo, si nos vemos obligados a levantar las armas en Turquía porque el Estado es el Estado que crea el terror en la zona kurda. El pueblo kurdo lo que hace es defenderse. Y la publicidad del enemigo es más fuerte. Bueno, pues ahí queda el testimonio. Ellos lo único que piden es que les dejen hablar su idioma. Quieren pan para su pueblo y vivir en hermandad en aquellos sitios donde los kurdos están en diferentes partes del mundo. Vamos a terminar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro testimonio. Encantado. Los micrófonos, cuando queráis, podéis volver. Vamos a terminar con un tema musical que se llama Harnapesh, de Shivan, y que también te pedimos que brevemente nos digas un poquito lo que dice la canción. La canción Harnapesh nos dice el poeta: adelante, no tengáis miedo. Justo lo que está ocurriendo ahora en las revoluciones en los países árabes, que sin perder el miedo, eso es lo que quiere decir el poeta. Adelante, si no nos abrimos el pecho contra las armas, no podemos conseguir el Kurdistán libre. Pueblos que pedí la libertad, y dice que si vais a luchar por la defensa de vuestro pueblo, llevar vuestras mujeres junto. Es un problema muy grande la falta de la mujer en las revoluciones kurdas. Y los pueblos, entre los pueblos. Cuando la mujer no aparece en la lucha, necesitan apoyo de otras gentes. La mujer también lucha por eso. Mujer y hombre, daros la mano, mover las montañas. Hermanos, hombres, hermanos, venid, la mujer se llama. Vamos a luchar para defender el Kurdistán. Si no veis vosotros, las mujeres no vamos. Si los hombres, vosotros no venís a luchar, las mujeres nos levantamos. Pues aquí lo vamos a dejar con Rashad y con Anwar. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucho gusto. Por habernos ilustrado, por habernos contado qué son los kurdos, qué es el Kurdistán y cuál es vuestra situación actual. Os esperamos cualquier otro día. Los micrófonos de Agora Sol Radio y de Abrazando Culturas están abiertos para que volváis cuando queráis. Muchísimas gracias. Encantado, mucho gusto. Gracias. Y bueno, ahora nos vamos a nuestro espacio de ese espacio de arte que tenemos todos los miércoles con mestizaje, fusión, mixtura, porque nos acompañan hoy integrantes de Madera de Cayuco. Todo un lujo. Thank you. Está con nosotros Giulio de Italia, Dauda de Senegal y Abasha de Camerún. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Abrazando Culturas, a Agora Sol. Hola, buenas tardes. Vosotros sois una asociación que desde hace años viene sensibilizando con diferentes actividades y talleres, pero sois mucho más que una asociación. Julius, cuéntanos qué es Madera de Cayuco. Bueno, Madera de Cayuco nació hace unos 4 años, más o menos, ¿no? Como, digamos, una idea de compartir algún espacio, sobre todo musical. Luego de ahí fue creciendo, nos dimos cuenta que en realidad se podía hacer mucha más cosa de la que habíamos planeado, que a través de la música se podía llegar a lanzar un mensaje distinto, ¿no? Y sobre todo porque llegaba otro tipo de público que no suele acudir a lo mejor a que una conferencia, una mesa redonda o otra vía de sensibilización. Y ahí nos planteamos la idea de seguir siendo un colectivo. De hecho, nos convertimos en asociación cultural y ya de ampliar lo que eran nuestras actividades, ¿no? Y de ahí hemos empezado con cursos, con talleres. Las letras siempre han tenido un carácter, como decir, social, pero quizá ahora lo tenga todavía más marcado, ¿no? Digamos, en ese clima de lucha general, nosotros también nos hemos comprometido más. Y vuestra actividad está muy en línea con la convergencia en la diversidad, con abrazar lo bueno de cada cultura. Sois gente de distintas culturas del mundo. Sí, ahora digamos que Madera de Cayuco como asociación son más de 30 personas de 18 países distintos, ¿no? Lo que es la parte musical, que quizá es la más evidente, pero no es la única de Madera de Cayuco. Actualmente somos 18 personas de 12 países distintos, o sea que ya va siendo una pequeña orquesta, ¿no? Y claro, intenta ser por lo menos el punto de encuentro de diferentes puntos de vista, tanto artístico como de sensibilización, como de visión del mundo, digamos, ¿no? Pues a mí me hubiera encantado traer a los 18 o a los 30, pero bueno. Imaginaros que no tenemos micrófonos para todo, pero a mí me hubiera encantado porque yo os vi, yo estuve bailando con vuestros ritmos en un evento que hizo Convergencias de las Culturas. A mí me encantó y de verdad que me hubiera encantado que vinierais todos. Pero, ¿cómo nació Madera de Cayuco? Porque este nombre es muy bonito y seguro que tiene una historia detrás. Bueno, en realidad Madera de Cayuco nació casi por casualidad, porque un día hablando, pero tampoco estábamos ahí pensando en qué nombre poner al proyecto, ¿no? Salió que al final la madera con que se hace los cayucos es la misma madera con que se hace los jambés, ¿no? Y como al principio éramos casi totalmente un grupo de percusión y muy marcado, muy percusión muy africana, ¿no? De ahí, bueno, hablando, de repente salió, no me acuerdo ni de quién, la verdad, ¿no? Salió Madera de Cayuco y todo el mundo nos quedamos así, dice, sí, ese está bien, ¿no? Es que está precioso el nombre, de verdad que sí, que incita a ir a veros. Sí, ¿no? Tenéis talleres de teatro, de danza, de música, por supuesto. ¿Dónde se imparten los talleres? ¿Dónde estáis ubicados? Los talleres se imparten en una de las sedes que nos deja la Fundación DICE. Está al lado del metro Quevedo, ¿no? Están ahí y, bueno, en nuestra página web en realidad sale toda la información, porque aparte salen también otros proyectos, como, por ejemplo, le estamos poniendo la música a una obra de teatro sobre migraciones, ¿no? Hecha por varios colectivos, donde están también el colectivo de Sin Papeles, ¿no? Y, claro, ¿no? Todos esos proyectos salen en la página web, en un apartado que se llama Proyectos, justamente, salen también todos los cursos que hacemos. Pues vamos, ¿eh?, a decir la página web. Sí, es www.maderadecayuco.org. Ah, mira. Así muy fácil. Muy fácil, www.maderadecayuco.org. ¿No? Dauda, cuéntanos tu experiencia con este grupo. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, ¿hablas español? Sí, claro. ¡Ay, maravilloso! Pues un día, cuando yo salgo de mi casa, pues, y me reencuentro un señor, pues me indica una asociación o fundación como RICE, y me fui ahí. Cuando me voy, pues me reencuentro unas chicas ahí y me preguntan si yo, lo que yo hago de la vida, y yo le contaba que yo soy músico. Cuando me presentan en el grupo, pues el grupo está a punto de nacer, y ya estuve con Julio y Otto y otros chicos senegaleses. Ya hasta ahora estoy en Madera de Cayuco. Qué bien. Después de trabajar muchos años en esta línea, ¿habéis visto algún cambio en la en la población de este lugar del planeta, que es donde habitáis, que es donde estamos todos, ¿no? ¿Habéis visto algún cambio después de trabajar juntos tantos años? Hablábamos hace un momentito con el pueblo kurdo, ¿no? Uh-huh. Y decíamos que a nivel mundial se está produciendo como una especie de milagro, ¿no? Como un despertar, ya no solo político, sino social, una llamada interior. ¿Vosotros que lleváis trabajando tantos años, habéis notado esto o ya lo veníais notando de antes? No sé si me explico. Sí, no, entiendo. No, yo creo que las semillas ya estaban de antes, ¿no? O sea, ahora quizás se visibiliza más, ¿no? Y nosotros lo notábamos en los conciertos, ¿no? Porque en realidad luego siempre se acerca la gente, te hace comentarios, te dice lo que estás haciendo y todo lo que... Hasta que lo haga un joven de nuestra edad, es más o menos común, o bueno, por lo menos es más normal. Pero es que yo me he quedado a veces sin palabras porque venían personas mayores, ¿no? Y eso me ha pasado varias veces, personas mayores diciendo, oye, qué bien que lo hacéis, que me encanta la idea, que cosa y todo así. Tú te quedas porque, claro, ¿no? De una persona de, no sé, de ya unos años no te espera una aventura tan radical, ¿no? Sí. Y venían ahí encantadas, pero se te veía la cara, ¿no? Y claro, quien se quedaba sin palabras en realidad era yo, ¿no? Porque me quedaba ahí y digo, bueno. Pero qué bien, ¿no? Qué bien. Yo creo que sí, luego, claro, ¿no? Todo el clima general también alimenta. Ahora todo el mundo está más movilizado, más consciente, más interesado y claro, eso nosotros también lo notamos y lo vemos incluso en las cosas que hacemos, ¿no? Que cada vez se acerca más gente, cada vez hay más... Tampoco me gusta decir público porque en realidad no es esa la intención, sino más bien hay gente con quien estamos compartiendo cosas, ¿no? Compartir. Y mucha gente que nos pregunta qué hacemos, que no... De hecho, bueno... Desde hace unos meses han empezado a pedir charlas sobre Madre de Cayuco, o sea, ya quitando la parte artística, simplemente conocer qué es el proyecto, qué ha pasado durante esos 4 años que hemos cambiado, ¿no? Y eso nos emociona mucho, ¿no? que nos pregunten por el proyecto y no solo por las canciones, digamos. Claro, pues sabéis que aquí en Agora Sol sois un grupo que nosotros ponemos muchísimo. Sí, lo escucho, ¿no? Nosotros estamos encantados con vosotros y os estamos explotando, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Amorosamente, porque nos gustáis mucho, la verdad. Gracias. Vamos a parar un momentito para tomar aires, porque mientras os voy a hacer una proposición deshonesta. sabe de demado. Distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Pues en estos momentitos en los que estábamos escuchando música, les he metido en un lío. Y porque queremos hablar, evidentemente, de algo que hacen muy bien, que es la formación musical, y nada mejor que escucharlos en directo. Así que, ¿qué nos vais a hacer? Momento que estamos de preparación. Yeah, yeah, yeah, yeah, wow, wow. Demain la mangal, ben la mangal ou mambo. Lunga nyon mon papa, melum la mangal, ben la mangal ou mambo. Benjei ndare duna sino wana huli Allah halobe budi fuduno kelele bedo ponbe be Allah poni Belorli imen be pilti gale jimeden lubam ala joni rokam mebata ko jewtanon aduna koy sati no nyalal pulal wendi uri Lampuka waye ni bere Aljuma waye nyali Benjei benjei benjei benjei Benjei non Hai koto anda de bengartat Wajamen kai yaru koini weli Kono jaja de buri Mamoyam ya den weli kono jaja de buri ngaduma ya du koine weli kono jaja de buri non I tungu chaudi ndasa karla Lunga luga ma, eh, lunga nyo mor baba. Bravo, bravo. Tenías razón, no se podía bailar. Pero me gustaría que contarais un poquito que nos habéis cantado tan maravillosamente, porque la verdad es que emoción transmite. ¿Qué decía la canción? Es una improvisación, ¿no? Sí. Porque él habla, ¿es Wolof? No, hablo Fula. ¿Fula? Y yo hablo, por favor, mi español muy malo, y yo hablo Itón, ¿no? Yo hablo de amor, es un chico o un chica que le gusta mucho una persona y cuando se va es como promete que nunca va a olvidarla pero ella se va cuando vuelve se rendí con no está francés y cuando vuelve veo que otra persona tienes una nueva mujer o hombre. Cuando vuelve se encuentra que esta persona está con otra persona. Exactamente. Es, un desamor. Sí, canta y dice, me ha prometido. ¿Te promete? ¿Te ha prometido? Te ha prometido que nunca va... Me has prometido que nunca me ibas a olvidar y me has olvidado. Sí, sí. Ahora mira. Ahora mira, estoy llorando por los rincones. ¿Y habéis cantado en idiomas distintos, me has dicho? ¿O sí. Sí, pero yo no sé cómo le ha pillado, pero yo lo que improviso ahora mismo es uno como la vida es, tiene muchos colores, y alguien se fue, cuando se fue, pues se reencontró muchas cosas. Y la vida es muy duro, bueno, y tú no sabes que dónde, si tienes que ir a un sitio o tienes que hacer un viaje, pues tú no sabes qué va a reencontrar ahí, pues tú tienes que preparar. Y como la vida tiene muchos colores, también la jornada y el día también tiene muchos colores. Eso que hemos improvisado ahora mismo. O sea, mientras él lloraba por el desamor, tú hablabas de los colores de la vida. ¡Qué maravilloso! Oye, pues nos ha encantado. Vamos a hablar un momentito del 15M, ¿vale? Porque se ha dicho por ahí que en el movimiento 15M no hay personas de otras culturas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esto? Ay, yo creo que sí, que hay personas de otras culturas, ¿no? Que claro, que luego hay una base muy fuerte de personas, en cierto sentido, que viven aquí al final, ¿no? Porque yo también me siento muy implicado y tampoco soy español, ¿no? Aunque bueno, tengo una cercanía más evidente, digamos, con España, bueno, pero tampoco es que sea de aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, ¿no? Y por la parte que se refiere al musical, o sea, al sol sostenido, a todas las iniciativas que han salido, digamos, de ahí, ahí sí que hay un montón de gente que no es española y que está colaborando, o sea que igual lo que se ve en superficie a lo mejor sí parece que estamos hablando solo de España, en realidad yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, porque mira, está llegado allá a los confines del otro lado del Atlántico y está por ahí distribuyéndose, ¿no? Esta Spanish Revolution que se ha quedado en denominar. Sí, no, al final están involucradas todas las personas que viven en España, ¿no? Y claro, que viven en España hay de todo sitio, ¿no? Claro que sí. Nosotros somos el ejemplo más evidente, ¿no? Sí. Me sacan carteles como en la tele, ¿eh? Me sacan cartelitos como en la tele. Viene una azafata y te saca un cartel. Pues aquí tenemos a Mar haciéndonos un show. Que sí, tranquila, que lo tengo aquí apuntado. Si el guión no falla, el guión no falla. Bueno, ¿qué ha significado para vosotros o qué ha representado como formación musical esta corriente de despertar de los diferentes pueblos? ¿Os está inspirando más o ya estabais tan inspirados que esto no ha causado en vosotros más inspiración porque no os cabe? No, seguro ha causado más inspiración. Eso creo que le ha pasado a todo el mundo y no solo en la música, sino en muchos otros ámbitos, digamos así, ¿no? Eso sí, veníamos nosotros, como te comentaba antes, de un proceso que cada vez no se saltaba más, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces eso ha sido como el culmine ya. Hemos llegado ya a un momento de... No sé, de actividad sin parar, como decir, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, sí, en realidad es así, yo creo, ¿no? Y la música es muy integradora, ¿verdad? La música es algo que une mucho más a la gente en los distintos sitios, ¿no? De hecho, se hacen composiciones musicales por internet, ¿no? Uno desde yo no sé dónde, otro no, cada uno aporta lo suyo y al final salen temas maravillosos y preciosos, ¿no? Y bueno, pues vais a tener que tocar mucha música porque esto acaba de empezar. Eso esperemos. Ahora vamos, ahora me haces uno para que baile, ¿o no? Claro, si quieres. Bueno, antes de eso, vamos a hablar de un evento. Porque a vosotros os hemos conocido siempre tocando gratis para diferentes causas, pero hoy queremos informar especialmente de un próximo concierto de invierno que no tendrá ese carácter y que será en la Sala Clamores junto con Real Colectivo Dub, que es un grupo brasileño. Sí. Decidnos, ¿dónde es? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Y por qué no hay que perdérselo? Lo que es, en realidad, va a ser un concierto fiesta. O sea, van a ser los conciertos de los dos grupos y luego selecciones de música hasta las 6 de la mañana, ¿eh? De música, claro, más parecida a la nuestra, o sea, estamos hablando de afro, reggae, dub, ese estilo por ahí, ¿no? Y va a ser ahí en la Clamores, que es una sala, bueno, una de las más famosas, que está ahí en Ambulquerque, número 14, sí, ahí en cerca del metro Bilbao. Y en realidad nosotros estamos muy emocionados por eso, por dos razones. Primero, porque la primera vez que tocamos en la Clamores, que suele ser un sitio de otro estilo de música, pero esta vez nos ha dejado intentarlo, digamos así, a ver qué tal salen. Y luego, porque están estos chicos de Brasil que son de verdad muy buenos, ¿eh? Y vienen directamente de Brasil, o sea, están de gira por Europa. Bueno, venía a tocar en unos festivales, ¿eh? Y claro, como coincidían aquí en Madrid y no tenían ningún concierto, surgió la ocasión de poder tocar con ellos, la oportunidad. Y creo que, vamos, van a ser, no sé, ¿eh? 4 horas de baile sin parar, ¿eh? Digamos, madre, con la música en directo, luego ya fiesta, ¿eh? Vale, pero antes, voy a ir calentando hoy. Desde hoy. ¿Cuándo es exactamente? El 11 de octubre, ¿no? 11 de octubre. El martes 11 de octubre, ¿no? Víspera. Que siempre te recuerdo que el miércoles fiesta, porque mucha gente decía, ¿cómo vas a hacer un martes un concierto así? Pero en realidad, pero como el día 12 fiesta, es como si fuera un fin de semana. Así podemos que bailar hasta las 6 de la mañana, que no pasa nada, porque el día 12 fiesta. Nosotros no paramos, aparte el primer estreno de toda la orquesta, digamos, al completo, ¿no? Vamos a estar los 18 ahí. Los 18, ¿sí? Fíjate. Sí cabemos, sí cabemos en el escenario. Sí cabemos, seguro que sí. Pues recordar, el 11 de octubre, que el día 12 es fiesta, que no hay, sí, que madrugar. A partir de medianoche y media. A partir de la medianoche. En Clamores. En Clamores, en la calle Albuquerque, número 14, ahí estarán Madera de Cayuco y el Real Colectivo Dub, que también prometen. Y vamos a amenizarnos con otro poquito de directo, porque nos ha quedado un poquito corto. Y me encanta esa guitarra que dices que se llamaba... Avena. Avena. S'est installé. On vit dans le tourment et l'angoisse. Mon ralban a perdu la raison de vivre. Où es-tu, unité? Tes enfants ont besoin de toi. Il est parti en lui. Le mien, je ne sais avec qui. D'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Mes enfants ont besoin de toi. Walikbi et ça. Walikbi et ça. Walikbi et ça. Unité, unité pour mieux construire. Unité, unité pour un lendemain meilleur. Unité, unité. Unité, unité pour mieux construire. Unité, unité pour un lendemain meilleur. Unité, unité. Sí que es un regalo, esto es un regalo maravilloso que nos acabáis de dejar. Gracias por amenizarnos este ratito, gracias por estas improvisaciones, este rap, que me he dado cuenta que has metido ahí un cacho de rap, ¿eh? Que aunque tenga poco este musical, pero algo entiendo. Y recordamos, no os perdáis el gran concierto de Madera de Cayuco, Afromestizaje y Real Colectivo Dub. Rigi, Dub y Maracatú directamente desde Brasil, juntos por la primera vez. Sala Clamores, calle Alburquerque, número 14, Metro Bilbao. La entrada son solo 7 euros. 7 euros. Y el concierto es en la madrugada de martes a miércoles, día 12, que es festivo. Así que a bailar hasta las 6 de la mañana. fijarse bien en la hora. Os esperamos, os vemos en la sala Clamores. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y conectamos con Víctor, que la semana pasada no pudimos conectar con él, que es el profesor de secundaria, que nos va a contar cómo ha transcurrido estos días, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Víctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos todos con el ánimo bastante esperanzado después de la impresionante manifestación de ayer y con mucho ánimo de seguir adelante. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello del aula de ópera que hiciste? Cuéntanos, porque como no pudimos hablar contigo el miércoles pasado. Sí, bueno, pues resultó una experiencia realmente muy, muy interesante. Reunimos siempre en torno a 60, 100 personas, la gente se paraba allí a vernos, vinieron medios, conseguimos traer a medios de todo tipo, estuvo pues el público, estuvo la televisión española, Radio Nacional, bueno, tuvo mucha difusión, Punto Radio. Y la gente estuvo tan encantada y tan entusiasmada que nos pedían que siguiéramos haciéndolo, ¿no? Realmente fue muy interesante y la gente hizo preguntas y nos alabó mucho esta iniciativa y conseguimos dar publicidad, que era lo que se trataba, a nuestras reivindicaciones. La manifestación de ayer fue bastante... Yo estuve por allí, y vi bastante gente. Como siempre, hay un baile de cifras, Víctor. Sí. Bueno, pues sí, están diciendo los sindicatos que entre 50.000 personas, pues yo creo que sí, fácilmente entre 30.000 y 40.000 personas había. Hay una fotografía en la página web del Mundo que es realmente impresionante, entrando la marea verde, una auténtica marea verde entrando por la Puerta del Sol desde Sevilla, y bueno, es realmente pues patente la afluencia de gente, padres, de alumnos, de profesores que estuvo ayer. Esperanza Aguirre ha dicho hoy que no entiende porque dice que no ha habido recortes. Bueno, pues sí, sigue en su idea de que no ha habido recortes, de que únicamente pues no se contrata a personas, pero realmente sí lo ha habido. La propia consejera de Educación lo dijo la semana pasada, que se iban a contratar a cerca de 1.000 interinos menos, ¿no? Eso es un recorte. Y evidentemente el tema de las dos horas, que no es el problema por el que luchamos, está implicando una serie de pérdidas en la calidad de la enseñanza muy importante, ¿no? El tema de los desdobles, de la pérdida de laboratorios, de atención a la diversidad, de guardias. Bueno, hay aulas, por ejemplo en mi instituto, donde estamos, están los alumnos masificados, ¿no? Porque es que no hay profesores suficientes para atenderlos y se superan las ratios. O sea, hay clases de secundaria que superan la ratio de 30 y están en 32, 33. Y en bachillerato andan por los 37, 38, cuando la ratio es de 35. Está claro. Víctor, tú estás encerrado en un instituto, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Tú estás encerrado en un instituto? No, no. La semana pasada en mi instituto nos encerramos. Sí. Después de lo de aulas en la calle. Y, bueno, es un instituto céntrico de Madrid. Y nos encerramos. Los profesores teníamos la idea de encerrarnos, pero no sabíamos cuándo. Pero los alumnos formaron una asamblea y decidieron acampar ellos en la calle, puesto que no pueden encerrarse dentro, y cerca de 100 alumnos se quedaron en la calle, mientras pues unos 15, 20 profesores estábamos dentro del centro. Tengo que decir que los alumnos formaron una asamblea en la céntrica calle de Madrid, y fue una de las experiencias más bonitas que he vivido, porque formaron una auténtica asamblea 15M, consensuando los temas, creando comisiones, y bueno, fue una cosa emocionante. Mira, de verdad que sí, emociona. ¿Pero hay institutos en los que hay encierros? Sí, ahora mismo hay institutos, sobre todo en el sur, y en Moratalaz hay algunos institutos los que están encerrando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues están encerrándose como iniciativa propia, pero esta semana era la semana de huelga y de manifestación. La semana que viene seguiremos con las movilizaciones, ¿no? El viernes se reúnen las asambleas de profesores con los sindicatos, el lunes se reúne la intersindical, o sea, los sindicatos representativos, y se darán a conocer las nuevas movilizaciones para la semana que viene y las siguientes. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Tú eres profesor de historia y me han dicho que sí. Por aquí te vamos a tener como colaborador del programa con una sección sobre los movimientos populares en la historia. ¿Te animas? Sí, eso es. ¿Te atreves? Me animo. Sí, me atrevo. Encantado de participar y de colaborar en lo que sea. Pues aquí te vamos a estar esperando, Víctor, con los brazos abiertos. Gracias por informarnos de cómo está nuestra movilización de educación y te esperamos prontito. Mucha suerte y muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Bueno, Javier, esto se termina. Eso parece. Que estamos a falta de micrófonos, no te hemos podido escuchar mucho. No pasa nada. Pues ahora cierra todo el programa, sí, eso. Bueno, pues como veo por aquí, este proverbio que la verdad es que me hace mucho pensar. Yo soy muy de proverbios, dicho sea de paso. No hay árbol que el viento no haya sacudido. Precioso, decidme que no es precioso, vamos. Es precioso, esto lo veo yo todos los días en el metro de la Elipa. Madre mía. Y es verdad, no hay árbol que el viento no haya sacudido. Bueno, a mí también me encanta. Repetimos web en directo y mencionamos el iBus de nuevo. Y nada más, os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas a partir de las 7:30. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, por vuestra confianza y hasta pronto. Bueno, como siempre, nuestro apoyo a Grecia, que lo está pasando fatal, a Siria, a Chile, a todos los pueblos que están levantados, alzando la voz. Y vamos a recordar también que nos sigan mandando escritos al correo de agorasolradio@gmail.com, uh-huh, poniendo en el asunto Abrazando Culturas, uh-huh, para emitir esos escritos, esos poemas maravillosos, claro, al principio, sí, del programa. Y recordaros que nos podéis escuchar en madrid.tomalaplaza.net en directo, y si os perdéis algún programa, ahí mismo están los archivos, y si no, en www.ivox.com. Y nada más, gracias a Javier por estar aquí, gracias a nuestro piloto de la nave, que es un entusiasta de Abrazando Culturas. No os vayáis, porque ahora viene otro programa maravilloso, que es Acercando Personas. Y un momentito. Y sí, y ya está, aquí estaremos el próximo miércoles, os esperamos. Os dejamos con una preciosa canción compuesta para el movimiento 15M, que se llama Llegan Voces. Buenas noches. Buenas noches. Arrepentido. Se hundió